allí en el Autódromo Ciudad de La Rioja para las fechas que, bueno, ya empezó en lo formal hoy, ¿no? Sí, la verdad es que, como decís, bueno, un gran circo. Es algo, creo que La Rioja nos merecen ver todo esto. Un circo bien armado, moto de generación, mucha tecnología. Bueno, estamos ante un gran evento que vamos a ver este fin de semana. Uh-huh. Hoy ya empezaron algunas pruebas, mañana sábado son las pruebas oficiales. Hoy comenzaron con las pruebas libres, mañana también a partir de las 12 comienzan las pruebas también para clasificación hasta las 18 horas, ¿no? Uh-huh. Y ya el domingo las competencias, ¿no? El domingo son las competencias a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Uh-huh. ¿El precio de las entradas, Marino? Muy económico, para que todo el público, todo el gente de la se llegue a ver este evento. Es un evento de primer nivel, ¿no es cierto? 30 pesos las populares y 100 pesos los boxes. Bien. ¿Y la entrada te incluye para sábado y domingo? Exactamente, para los dos días. Para los dos días. Y con la presencia de Sebastián Porto, otros pilotos importantes, pero yo me centro en Sebastián Porto porque, bueno, ha sido un piloto que ha estado compitiendo a nivel mundial, ¿no? Exactamente, que es piloto MotoGP. Sí, sí. Otro año lo hace el campeonato completo, ¿no? Y van a tener el gusto de tenerlo acá en La Rioja. Acá en La Rioja para disfrutarlo. Y más allá de lo que muchos piensan, que por ahí, por ser la última fecha, ya no hay tanta competitividad porque hay muchos campeones definidos, hay otros en otras categorías en las que todavía hay que cerrar. No, no está definido todavía el campeonato en algunas categorías. Pero, o sea, es un espectáculo muy lindo, ¿no? Y aparte, tenemos que venir a hacer hinchada por los pilotos locales, ¿cierto? Caso de Tirico Páez, el caso de Juan Cortés, y hay tres chicos más que se inscribieron por la categoría 250 cuatro tiempos. Bien, Tirico Páez, que tiene una hinchada terrible, ¿eh? Sí, sí, el piloto nuestro, ¿no? O sea, que, y Juan Cortés también, ¿no? Sí, así. Tirico hay que venir a luchar, a apoyarlo a ellos también, y a los chicos que vienen de la escuela, de escuela que son formativas nuestras, la categoría 110, que van a participar ahora con la categoría 250, ¿no? Bien, bien, bien. Tirico Páez, que es toda una leyenda ya de las motos de velocidad. Bueno, entonces, los horarios, repitamos de nuevo, ¿no, Nino, de mañana? A partir de mañana, de las 12 horas hasta las 18 horas. Y el día domingo en carrera, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. ¿Las entradas solamente en el autódromo o en el centro de la ciudad se pueden conseguir? No, directamente en el autódromo, a partir de las 10 de la mañana, directamente las entradas. Te reitero, 30 pesos la popular y 100 pesos la boxe, ¿no? Perfecto. Nonino, ¿tienen ya definido dónde será la fecha que no va a ser en Chamical del rally? Mira, hablé con Marcelo, estaban definiendo, tenía dos alternativas más, pero Olta creo que era una de ellas, estaba la Belén que había pedido de nuevo para ver si se puede hacer la fecha, y bueno, nosotros modestamente ofrecimos nuestro servicio, a ver si lo podemos hacer un poco en el autódromo y algunos frames por acá cerca, ¿no?, para hacer el Gran Premio Coronación. Bueno, esta mañana hablamos con el Intendente Corso de Milagro y él también ponía el departamento a disposición, ¿no? Ah, bueno, mira qué lindo, ¿no? Por lo menos se ve que algo el rally está llegando bien, ¿no?, que lo están pidiendo a la gente. No sé por qué motivo el Intendente de Chamica no quiso la fecha del rally, ¿no? ¿No hubo ninguna explicación todavía? No, hasta ahora no me dieron a mí, no. O sea, no sé qué aplicación dieron, ¿no?, para todo esto. Perfecto. Bueno, Nino, muchísimas gracias y vamos a estar siguiendo cerca. Te voy a pasar con una persona que es referente también del motociclismo. Y te voy a dar una pregunta alusiva a esto, nomás que no. A ver, Nino, no te entendí la última parte. A ver. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, quería decirte de que hoy vamos a ver aquí en el autódromo motos de novísima tecnología. Ajá. Vamos a ver lo último que se está usando en materia de competición de las máquinas fabricadas en serie. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Arturo Tuco Vázquez. Tuco, ahí está, claro, ahí está. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, ¿cómo anda vos? Muy bien, muy bien. Vos sabés que hay una moto que suena distinto, suena como si fuera una bicilíndrica, pero es porque tiene un encendido que se llama Big Bang. Y es una cosa increíble cómo funciona, cómo anda, es la de Víctor Monti, un corredor que dijo que aquí este es el mejor motódromo del mundo, lo dijo él, ¿eh? Uh-huh. Y yo le creo, porque dice que el motódromo se diferencia del autódromo, porque aquí en el motódromo se hace sobrepaso en los lugares donde hay que demostrar conducción, no donde hay que acelerar, que aceleran todos. Es un lindo espectáculo, muy bueno, y sobre todo las ganas que tiene la gente. agarre la gente de la comisión, tío, volverle la confianza al público para que venga a disfrutar del automovilismo y el motociclismo. Están todos invitados, ¿eh? Tuco, y vamos a ver motos de primer nivel, y vamos a ver al querido Tirico Páez también, ¿no? Que tiene varios años corriendo y es todo un personaje, ¿no? Sí, además está peleando el campeonato argentino. Nada más y nada menos. Sí. Todas esas cosas las vamos a vivir intensamente mañana y pasado, y por eso invitamos a toda la gente que está en la escucha del programa para hacer extensiva esta invitación. Perfecto, Tuco, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, che. Bueno, ahí estaba Nonino Oroz, interventor del Autoclub, y Arturo Cobasco, un especialista en la materia con este MotoGP. El motociclismo velocidad llega este fin de semana a La Rioja. 6, 7 y 8 de diciembre, Campeonato Argentino de Velocidad.